Hoy contigo voy a pasear. Alguna playa voy a buscar. Porque soy así. Si con mi bote yo soy feliz.